Jueves 22 horas, tu programa de música. Wherever you go, there you are, smiling on you from afar. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Cinco y cuarto de la tarde en la República Argentina, 15 grados la temperatura. Así es, 15 grados la temperatura, está fresco aquí desde el sur de la ciudad de Buenos Aires. Le hablamos, señora, señor. Puede comunicarse con nosotros al 15 50 12 35 89 y escribirnos a través de nuestras redes sociales. En la operación técnica está Julián Pelliza, en la producción Camila Cataño y en la co-conducción Camila Hernández Benítez. Bienvenido a la segunda hora, Cabalí. Bienvenides a todos los que están del otro lado. ¡Sí! Participando de la consigna con mucha, mucha intensidad. Así es, señor. Siguen llegando mensajes en nuestras redes sociales, @aleve-radio. Nos pueden buscar en Instagram o al 11 50 12 35 89 participando a ver qué, porque consigna, obviamente, si la 1 o la 2, y en función de esa responden. Hoy los hicimos laburar, esto es así. Sí, leamos algunas de las consignas. A ver, ¿tiene algo por ahí? Para que yo tengo por aquí. Maringa dice, me olvidé decir lo del perro. Bueno, sí, se quedó con las ganas. Claro. Hay mucha polémica con el perro dragón de Historia Sin Fin. Es ¿qué un está dragón, pasando? Fin de la discusión, chicos, ¿es basta. ¿Es un dragón? Bueno, sí, está bien. Basta. Nada, están hablando también del alcohol que compró Lucas Molinari. Sí. Dragón occidental. Bueno, están diferentes fotos de dragones, mandan aquí. Sí, chicos, cálmense un poco, acá estamos trabajando. Alguien que responda a la consigna, por favor. Nadie responde. Estamos hablando a la consigna de lo que sucede en un grupo de WhatsApp. Vamos a las redes sociales, porque nos escriben desde Chipoleti, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, nos manda saludos. Marcela Alejandra Haddad, también Daniel, desde Chipoleti, Río Negro, nos escuchan y nos mandan un abrazo. Bueno, ay, un beso grande. Un beso grande, sí. Llegó un mensajito el lunes que yo no leí, el lunes pasado. Les mando un beso grande, escribieron de nuevo ayer. Un beso grande a Chipoleti, realmente nos escuchan desde allí. Es una alegría muy, pero muy linda que nos manden mensajes que nos están escuchando desde esa provincia, desde Río Negro. Seguimos, ¿tenemos más mensajitos? Sí, a ver, bueno, acá vuelven a comentar guitarras y teclados. ¿Cómo están con la música, con lo que saquearían? Acá Luis Aguirre escribe eso, ¿no? Sí, yo soy Felipe, respondió las dos, la del perro Severino. Y después perro? El perro de Walter en Ocupas, gran serie. Bien. Severino, el perro de Walter. Y bueno, gran perro y mártir, no, respondió esa, no respondió la del saqueo. Ah, no respondió, no, perfecto. No, no, no. Muy bien. Acá responde de nuevo un tal Nehuen, un whisky que valga como una, a ese ya lo leímos, sí, está, ¿no?, medio alcohólico Nehuen. Sí, sí, porque repite aparte por diferentes días. Sí, sí. Bueno, pueden participar de las consignas del día, que son dos, las repetimos, Camila. Sí, señor, si estuviesen en Nueva York, ¿qué elemento de primera necesidad, entre comillas, saquearían? Nos cuentan, esa es la consigna número uno. Y la consigna número dos, como hoy es el día del perro, que nos cuenten perra, perro, favorito, favorita de series, películas, lo que sea. ¿Sabes por qué es el día del perro? ¿Por qué? Porque se conmemora en homenaje a Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal, muerto el 2 de junio de 1983. Que descanse en paz. Sí, sí, al defender a su amo herido en un tiroteo con delincuentes en la Avenida General Paz. Mirá, murió en funciones. Chonino murió baleado y tenía en su boca un trozo de bolsillo en el que estaban los documentos de los delincuentes que fueron detenidos 5 días después. No te la puedo creer. Ah, un perro héroe. Crack. Crack total. Mirá vos. Mirá. Mirá vos. Qué bien. Bueno, murió como héroe. Chonino. Lindo nombre para perro. Chonino. Lindo perro. Johnny. Lindo nombre para un perro. Sí. Bien, un día como hoy también, pero de 1979, Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial, marca el primero de sus 34 goles con la camiseta de la selección argentina. Mira, ¿no vos? ¿Qué fecha? Sí. 2 de junio. Fue un amistoso en Glasgow frente a Escocia 3-1. Mira, ¿cómo me gusta decir Glasgow? Así es, a mí también es. Y me gusta decir Glasgow. ¿Cómo? Glasgow, el problema es cuando no me sale. Claro. Lo que quería decir, por eso se me hace un embudo dentro de mi cerebro, sí, es que hoy se celebra el Día del Bombero Voluntario. Sí, también. Ahí está. Pueden ver en nuestra página web www.radiografica.org.ar la entrevista a Sergio Velázquez, que ya está subida en la página. Pueden volver a escucharla, leer la nota completa. Un saludo grande en particular a los bomberos voluntarios de Vuelta de Roche, a los bomberos de La Boca. Un abrazo grande a todos ellos. Un abrazo grande a los dos bomberos, los dos cuerpos de bomberos de aquí del sur de la ciudad. Seguimos, 19 minutos pasaron de las 5 de la tarde y como siempre vamos a escuchar algo de nueva música en el 89.3. En este caso vamos a escuchar, ¿sabes a quién, Akami? ¿A quién? A Nati Peluso. ¡Epa! Haciendo Buenos Aires. Sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Cuatro minutos pasaron de las 5 de la tarde, 14 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Momento de hablar de lo que hablan les porteñes, las tendencias, las palabras más mencionadas, lo más destacado. Sí. Aquí en Siembra. No, estamos haciendo chistes desde fuera del aire, por eso digo esto. No. ¿Nos metemos dónde? ¿A dónde, Juli? Número 6. Qué poca concentración que tengo. Estamos, ¿no?, mal hoy, ¿eh? Sí. Vamos al puesto número 6 y en este momento es Tucumán. Lo más destacado. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque se, entre otras cosas, ¿no? Entre otras noticias, novedades, se conoció el hombre que disparó y asesinó a Luis Espinosa, ¿no? Así es. Se dio el paradero de uno de los policías, ¿no?, que fue el que asesinó a Luis Espinosa. Así es. Bueno, un caso más, ¿no?, también en la provincia de Tucumán, que ocurre aquí en nuestro país. No hay que ir muy lejos, no hay que irse a Estados Unidos, ¿no? Obviamente es tendencia por todo este contexto que estamos teniendo y porque, bueno, hay que poner el ojo también puertas para adentro. Sí, sí. La tendencia también forma parte de la crítica a la izquierda que movilizó hoy en el centro porteño por George Floyd, que por supuesto está bien hacerlo, pero digo, hay otro caso directo, ¿no?, aquí en la República Argentina, donde no ha tomado tanta relevancia mundial y no se ha aprovechado, como en este caso tal vez Twitter los que tuitean, no Twitter, lo interpretan así, por eso lo hacen tendencia, ¿no? Tucumán, porque se reveló quién fue el asesino de Espinosa y no hubo una manifestación similar, ¿no? Exactamente. Bueno, para preguntarse también, ¿no? Digamos, ¿qué rol ocupan algunos referentes políticos? Sí. La verdad que, bueno, es una tendencia a la que no le esquivamos. Con el hashtag también Justicia por Luis Espinosa, conjuntamente Tucumán y Justicia por Luis Espinosa son tendencia en este momento. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es Paenza. Paenza, Adrián Paenza. Paenza, sí, así es. ¿Por qué? Porque algunos hablaron mal de Paenza, no, como Sandra Pita. No se metan con Paenza. Sandra Pita, ella era investigadora del CONICET, ¿no? Socióloga, me parece. Bueno, Paenza no como es referente. Que reapareció ahora hace poquito. Y bueno, sí, porque está con todo lo de la infectadura. Ah, bien. Bueno, ya está, con eso te decís todo. Sí. Paenza no es referente científico. Repito, Paenza no es referente científico. Puso Sandra Pita. ¿Qué le pasa a esta piba? Sí, no, señora, sé. ¿Usted es referente científica? Porque yo, para mí, Paenza es más referente que ella, ¿eh? Sedentaria de la mente y de todo. Ah, sedentaria de la mente. Está. Qué gran insulto, Moria. Te amo con toda mi alma. Perdón, pero ¿alguien habló mal de Adrián Paenza? De nuevo, ¿alguien habló mal de Adrián Paenza por su cuenta de Twitter? Diego Golombek. No se metan con Paenza, chicos. Acá le bancamos a las trompadas a Paenza. Sí, la verdad que más que nada porque sumó un poco más que Sandra Pita. Sí. Un poquito, ¿no? No, Adrián, yo me acuerdo que tenía libros de Paenza también. Mirá. Donde era más peque. Sí. Fui a verlo a la feria del libro, todo. Sí, en un momento popularizó unos libros que él hablaba de la ciencia. Matemática, estás ahí. Estás ahí, ahí sí, está, mi brazo, no me salía el nombre. Tenía. Bueno, y tiene muchos capítulos, muchas ediciones. Matemática, estás ahí. Me acuerdo que en casa también había uno dando vueltas. Me parece que ha sumado un poco más a la divulgación científica. Claramente, Paenza no es un referente científico y no es un productor científico, sino se dedica a hacer divulgación científica, tal vez de una forma muy, muy cercana, muy popular. Lo que lo hace masivo, ¿no? Sí, bueno, también tenía un lindo programa en Canal Encuentro que iba viajando por algunas provincias, sí, hacía actividades en distintas instituciones escolares, ¿no? Era también bastante interesante lo que planteaba. Así que, Pita, no te metas con Paenza. Es una burra, se cae y come pasto. Ahí está. Buenísimo, María. Acá tal Nicolás Dobskin pone: Paenza no se dedica a la producción científica desde hace mucho, es cierto, sino a la divulgación. Claro. Como divulgador consiguió que los libros de matemáticas sean bestsellers. En TV ayudó a que mucha gente conozca el trabajo científico y pocos hicieron tanto por la ciencia como él, le dice en respuesta a Pita, este chico Nicolás. Bueno, por eso es tendencia, ¿no? Algunos aprovechan para...